Mira, un poquito, mira, me sé, mira lo que tú estás para mí, mira un poquito, mira que tengo que ser una vida. Que ser una vida, no sabes si te mira. Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, ven, ven, que ven, ven, ven, pero mira, mira, pero mira, mira, ven, ven, ven, que ven, ven, ven, no sé un poquito, no sabes si, mira que yo no sé lo que tienes tú para mí, no sé un poquito, no sabes de que si lo merece, que si lo merece, no sabes si te merece. Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, ven, ven, que ven, ven, ven, pero mira, mira, pero mira, mira, ven, ven, ven, que ven, ven, ven, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pésame un poquito, bésame, sí, déjame que pese lo que tú traes para mí. Bésame un poquito, bésame, sala, que si no me besas. Que si no me besas, no es besita, besa. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Siento que me quieres cuando me mereces ser. Mira, mami, como eres, yo no sé, mira, yo sé. Te debo un poquitico de lo que tienes pa' mí. Te debo eso, me siento de mi poco, me siento. Lo sé, sabe un poquito, lo sé, me siento. Lo sé, me siento, lo sé, sabe qué. Mojame un poquito, déjame ser, déjame que la mujer lo que tú traes para mí. Mojame un poquito, déjame pa' que se lo va a mojar. Que se lo va a mojar, no sabes si me va a mojar. Pero mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven, ven. No, mira, mira, pero mira, mira. Ven, ven, ven, que ven, ven, ven. No sé un poquito, no sabes si.